Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué alegría poder poner todo lo que somos y tenemos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, al servicio del reino de Dios. Y compartir de dónde sale esa fuerza. Un elogio que me hizo una señora, me dice: hermano Salvador, yo a usted lo estoy viendo desde hace años y usted lo único que le han cambiado son sus canas y sus lentes. Pero si usted es el mismo, y usó la expresión clásica, deme su secreto, deme su secreto. Y me puse a pensar en que a veces nosotros decimos: bueno, mi secreto es servir, amar, mi secreto es cuidar un poco mi salud. Sí, hay secretos. Baje el consumo de carbohidratos, no coma tanta azúcar. Camine, mi secreto. Yo camino todos los días que me es posible, mínimo media hora, y si puedo camino una hora. Hay cosas que ayudan. Pero hoy sí les voy a compartir lo que dice la Biblia para el hombre que quiera ser feliz. Y les voy a poner un ejemplo de un hombre maravilloso que se basó en estos secretos. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Mire cómo comienza el Salmo. ¡Feliz quien no sigue consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en el grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como un árbol plantado entre las acequias, da fruto en sazón, y su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera. ¿Qué resumen? La primera parte ya lo dijimos. Evite todo lo que le hace daño. Feliz el hombre que no anda en esa bola de gente desordenada, de gente que anda siempre en exceso de bebida, de comida, de desvelo, de parrán. Mira, no vas a ser feliz así. No vas a durar mucho. Antes de los 40 años, tú dices: no importa, me desvelo, no importa, me tomo esos refrescos, no importa, me tomo ese trago, no importa, me como eso, no importa, no importa. Después de los 40 años verás que sí importa. Llegar a la edad que tengo, con la calidad de vida que tengo, se debe también a la prudencia con la que uno vive. Si tú quieres ser una persona feliz, una persona saludable, una persona positiva, una persona echada para adelante, una persona que no se desanima, evita todo lo tóxico. Evita incluso esos grupos donde siempre estás expuesto a cualquier balacera, a cualquier redada, a cualquier accidente, porque andas con hombres que andan a alta velocidad, porque andan a medianoche, porque andan en esas pandillas delictivas, porque, hermanito, si tú andas en consejo de malvado, mezclado con gente que no tiene valores, si te sientas, fíjese qué hermosa la expresión, se sienta, o sea, toma su lugar entre los necios, entre personas que no respetan a nadie, porque ahora el mundo se está llenando de gente necia, se está llenando de gente que no le importan los demás. roban, matan, violan, asaltan, son violentos y tú tienes entre ellos tu lugar, no vas a llegar muy lejos. Evita todo eso. Pero viene lo más importante. Recréate. Vuelve a crearte. Encuentra siempre motivaciones nuevas en la palabra de Dios. Susurra. Medita día y noche esa palabra. Y serás como un árbol plantado junto al agua. De esto quiero hablarles. Mi secreto, el secreto de los hombres felices, es estar siempre iluminados por la palabra de Dios. Tómalo en serio. Tómalo en serio. Yo se lo digo a los jóvenes. ¿Qué tienes más en la mano? ¿Tu celular o tu Biblia? Y ellos dicen, la Biblia nunca la tengo en la mano. Si la tienes, está en el celular. Si tienes el celular en la mano, busca el Evangelio del día. Busca una lectura que te motive. Este consejo se lo dio Moisés a Josué, un jovencito que era su relevo generacional. Moisés había hecho una parte, había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que ya era bastante. Pero faltaba lo más importante, meter a ese pueblo en la tierra prometida, y eso ya no lo iba a hacer él. Entonces él prepara su relevo generacional, prepara a Josué, un jovencito, y le da estos consejos, que son los secretos de los hombres exitosos, secretos de los hombres felices, secretos de los hombres que triunfan. Escucha. Libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Esto que voy a leer es oro puro. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dijo mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito a donde quiera que tú vayas. No se aparte libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Josué se queda solo, recuerda todas las palabras que le había dicho Moisés, y Dios se las recuerda, le dice, acuérdate de lo que te dijo mi siervo Moisés, que las palabras de este libro las medites día y noche. Porque meditando en estas palabras vas a tener éxito en tus empresas. Hermano, la palabra meditar viene del latín, meditare, que tiene la raíz medi, de donde viene la palabra médico, de donde viene la palabra medicina. Meditar es auscultar, es profundizar, es analizar, es revisar con cuidado. Por eso se llaman médicos, porque el médico te examina. Fíjese que el médico no te da medicina antes de un examen. Y ahora la medicina se perfecciona porque se han perfeccionado los métodos para el análisis. Ahora lo que se ha avanzado es esa capacidad de hacer exámenes más precisos, tomografías, de hacer radiografías, exámenes. Y cuando más te analizan, se encuentra más fácilmente el antibiótico que necesitas, la vitamina que necesitas, la operación que necesitas. Pero sin un examen cuidadoso, no hay medicina. Medicina, medita. Cuando tú te pones en la radiografía de la palabra de Dios, cuando tú te dejas examinar por la palabra, cuando tú te pones frente a la luz de la palabra, empiezas a analizar tu vida y te das cuenta cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas ser fortalecidas, iluminadas, redimidas, salvadas, sanadas. Meditar en la palabra es la medida. Si tú quieres tener éxito, Moisés se lo había dicho a Josué, ten el libro en tu mano, y Dios se lo recuerda, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. No estoy todavía deteniéndome si lo comparto o no, porque a veces uno dice cosas y lo interpretan mal, pero no me importa. A veces yo en la noche estoy meditando porque tengo que predicar, como cuando voy a grabar programas de televisión. Señor, ilumíname. ¿Cuál es la palabra que necesita el pueblo? Porque cuando me invitan a predicar a una iglesia, a una parroquia o a un grupo, generalmente los que me invitan me dan los temas. Queremos que hable del matrimonio, queremos que hable de los hijos, queremos que hable de la familia, queremos que hable de la iglesia, queremos que hable. O sea, ellos me ponen a meditar en lo que ellos sienten que necesitan. Pero cuando voy a grabar estos programas de televisión, nadie me ha pedido. A veces reviso mis correos, reviso las preguntas que me hace la gente, los problemas que tiene la gente y trato de iluminarlos. Pero la mayor parte de veces, hermano, es Señor, dame el don de la sabiduría y la palabra de conocimiento. Dame el don de entender yo para mí lo que tú quieres decirme, y dame el don de comunicarle esto de la manera que resuelva lo que la gente necesita. Y te estoy hablando de la 1 de la mañana. Te estoy hablando de las 4 de la mañana. Y a veces me duermo y digo, Señor, dame un sueño que me revele. Y despierto y tengo la idea en la mente. Eso no es un secreto. Los estudiantes deberían estudiar un poquito por la noche, un poquito, y dormir. Y en la mañana van a recordar, porque el subconsciente analiza y queda con la idea más importante. Claro, perdone, si tú te acuestas viendo películas de terror, no vas a ni dormir y vas a amanecer orinado, hermano, con miedo. Si te acuestas viendo pornografía, si te acuestas viendo películas de violencia, estás arruinando tu subconsciente. te estás llenando de temores, estás contaminando tu corazón y tu mente. Si te acuestas leyendo, como dice aquí, meditando un texto de la Escritura, vas a encontrar la medicina. Y el Señor me habló y me dijo: tú, para ser feliz, para tener éxito, debes ser como mi siervo Esdras. Señoras y señores, lo que les voy a compartir son los secretos de un hombre feliz. Esdras. Esdras, dice el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, busquen la Biblia, el libro de Esdras. Es posible que alguien diga: ¿y ese está en la Biblia? Sí. Oigan cómo lo define. Y los biblistas de Jerusalén, el capítulo 7 lo ponen con este título: misión y personalidad de Esdras. Yo voy a hablar solo de la personalidad de Esdras, de cómo era ese hombre y cuáles eran sus secretos para ser un hombre feliz y exitoso. Voy a leerle solo dos versículos. Esdras capítulo 7, versículo 6 y versículo 10. Me voy a evitar leerlo desde todo para evitar datos que nos pueden distraer de la personalidad de Esdras. Este es un hombre feliz y exitoso. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que él pedía. Versículo 10. Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñarla en Israel, a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cinco cosas. Esdras era un escriba versado en la ley de Moisés que aplicaba su corazón a escrutar la ley de Dios. Un escriba es una persona estudiosa, escruta, medita. Vuelvo a la palabra meditar. Es un hombre que analiza. Aquí usa el verbo escrutar. Escrutar es ir más profundo de lo que estoy viendo, más allá de lo que es superficial. Algunas personas me dicen: hermano Salvador, es que cuando usted lee la Biblia, le saca cosas que uno no ha visto. Eso se llama escrutar. Eso se llama ir más allá, de leer con atención y detenerse para hacer estos esquemas mentales. Lo primero que yo veo en Esdras, un primer secreto, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Era un hombre, como le dijeron a Josué, que tenía el libro de la ley día y noche, que meditaba, que estaba siempre dejándose iluminar por la palabra. Número dos, como la mano de Yahvé estaba con él, ese hombre estaba siempre de la mano de Dios. Eso se llama oración. Ese hombre estaba siempre en contacto con Dios. La oración no son momentos. Ya alguna vez les expliqué, la oración es como la respiración. Llégate a acostumbrar a orar respirando y diciendo Jesús, Jesús, Padre, Padre, te amo. Respira, vive de la mano de Dios. Piensa continuamente en que estás en la presencia de Dios. Come sabiendo que Dios te está viendo y no vas a comer mucho. Bebe sabiendo que Dios te está viendo y no vas a beber mucho. Mira televisión sabiendo que Jesús está sentado contigo viendo y vas a escoger los programas. Hay que vivir de la mano de Dios, en la presencia de Dios. Número 3, Él meditaba la ley para ponerla en práctica. Qué cosa más bella. Para ponerla en práctica. No era para predicar, no era para estudiar, para darle a otros. En primer lugar es para que esta palabra modele mi vida, toque mi corazón, me hable a mí. Ustedes me han oído decir siempre que a veces la palabra hiere primero al que la va a predicar porque él la entiende, porque él la lee, porque ese mensaje llega. Y algunas veces yo digo, ay, no sé si debo predicar esto, ¿por qué? Porque no lo estoy viviendo. Pero el Señor dice, lo que dijo San Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Predica el ideal, predica mi palabra, porque tu vida debe subir a ese ideal. No es al revés, porque tú no lo vivas, no lo prediques. No, predícalo y esfuérzate por alcanzar ese ideal. Cuando yo les digo a ustedes que vean televisión al lado de Jesús, no quiere decir que yo siempre lo estoy haciendo, pero es lo que debo hacer. Bueno, aunque a Jesús le debe gustar el fútbol, cuando yo estoy viendo partidos de fútbol, ahí debe estar Jesús feliz gritando gol. O sea, siente la presencia de Dios. Cuando yo digo que tenga la Biblia en la mano día y noche, no quiere decir que yo duermo con una Biblia en la mano y que ando siempre, pero siempre que puedo, abro la palabra. Ya ustedes me han oído decirlo por años. Yo uso una Biblia cada año. Cada año la cambio porque mis Biblias están muy subrayadas, están con notas, están rayadas, manchadas. Y una señora me dijo, ay hermano, usted no respeta la Biblia. Mire cómo la rayó, mire cómo la manchó. Yo sí la respeto, mire, desde que la compré no lo he sacado de la bolsita. Mire, está nuevecita. Ay, le dije, fáltele respeto. Ábrala. Mis Biblias se deshojan. A veces he predicado y me mojo y están las hojas todas corrugadas. Me encantaría algún día compartirles, eso sería un buen programa, traer todas mis Biblias, las que tengo, porque algunas ya no las tengo, y enseñárselas cómo están. Pero ¿por qué la cambio? Porque si yo vuelvo a leer esta página que tengo aquí, ya bien anotada, voy a leer lo mismo. Mis ojos se van a ir a las anotaciones que hice. Y ya no me va a saltar una palabra nueva. Pero cuando agarro una Biblia limpia que no la tengo subrayada, ¡pum!, el Señor me da otra idea. Y así es como te va surgiendo. Perdón mi arrogancia. No tengo guiones, yo no escribo mis discursos, mis sermones. Yo llevo solo esquemas mentales. Yo no tengo un papel donde digo la primera idea, la segunda idea, la tercera idea. Eso está en mi corazón. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque lo he meditado mucho. ¿Y por qué lo he meditado mucho? para mi vida. Esdras era un hombre conocedor de la palabra, un hombre agarrado de la mano de Dios y un hombre que aplicaba lo que leía a su vida. Y después dice que ese hombre le enseñaba al pueblo de Israel los preceptos y las normas. Era un hombre que enseñaba, que compartía. Y este es otro secreto. Hay más alegría en dar que en recibir. Siente el gozo de compartir con otros. Siente la alegría, la generosidad de dar. Los que me invitan a predicar, los que me conocen de cerca, sobre todo los sacerdotes, los equipos de servidores, los grupos que me invitan, generalmente después de las prédicas me dicen: hermano Salvador, queremos que comparta con nosotros una pequeña picadera, una cenita, algo. A veces estoy muy cansado, de verdad. Y me gustaría irme al hotel o irme a la casa donde estoy durmiendo. Pero cuando ellos se sientan y los veo con ganas de conversar, empiezo otra prédica. Y les digo: miren, líbrense de mí. Hablen ustedes, porque yo siempre estoy hablando y siempre tengo otra cita más que leerles. Y cuando están poniendo mi atención, yo le digo a mis asistentes: búscame una tijera, búscame una hoja de papel, les voy a enseñar cómo se hace la cruz y cómo se saca. Tráeme una hoja de periódico, les voy a enseñar cómo se hace el barco, búscame una manzana, les voy a contar el cuento. Y todos me dicen: ya cállate, hombre, ya, descansa, descansa. Cuando anda mi esposa conmigo, solo les dice: no, ya no traiga nada, que se calle, que tome agua, que cuide su garganta. Y hay sacerdotes y hay hermanos que cuando se despiden me dicen: gracias por tu generosidad, porque no veniste a cumplir con un compromiso, porque veniste a darnos lo que hay en tu corazón. Eso me hace feliz. Eso me quita el cansancio. Esos son secretos que un maestro debe tener y disfrutar. Que un maestro va a las clases no solo a dar un pensum, no solo a dar la hora que le pagan, sino con el deseo que los jóvenes se formen, con el deseo que los jóvenes aprendan, con el deseo de influir, de ser influencer de las nuevas generaciones. Ese es un secreto. Primero, dejarte iluminar por la palabra de Dios, que ilumina todos los temas. Mira, discúlpame, yo le hablo a empresarios, a políticos, a universitarios, a periodistas, a agricultores, a gente de toda clase, y siempre les hablo con la Biblia. Porque la palabra de Dios ilumina todas nuestras vidas: al matrimonio, a los jóvenes, a las viudas, a los huérfanos, a los desempleados, a los enfermos. La Biblia habla a todos. Claro, si tú no la lees, no lo encuentras. Pero cuando escrutas, cuando meditas, te encuentras la luz para esa realidad. Además, tú siempre estás orando. Siempre le pides a Dios, Señor, ilumíname. Dame la palabra adecuada. Dame el gesto amable. Dame, yo siempre digo, la dinámica oportuna. Señor, ayúdame para no perder esta oportunidad. Señor, no lo hagas por mí. Mira ese pueblo cuando hay jóvenes. Mira esos jóvenes que los han traído, algunos de ellos obligados a escuchar a un predicador que pueda captar en los primeros minutos su atención. Porque si no capto en los primeros 5 minutos, se me van a distraer toda la hora. Dame la creatividad, dame la dinámica, dame la idea, dame la manera, porque no tengo una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Es una carga de responsabilidad. Para que usted me esté viendo sin cambiar su canal, usted tiene el control en la mano. Usted hace ratos me hubiera cambiado. ¿Y por qué sigue prendido ahí? Porque el Señor lo está tomando de su mano. Porque el que tiene mi mano agarra la suya y él hace una conexión. Eso es un secreto espiritual. Esa es la unción de Dios. Eso no se estudia como, es que estos son oradores hábiles, es que estos tienen unas técnicas. Tenemos la mano de Dios. Y solo Dios es el que toca su corazón. Y si usted agarra el control y lo quiere cambiar, Dios le hace así. Quieto, déjalo, sigue oyendo, qué belleza. Y esa pasión de enseñarle a los demás. Esa pasión de que otros reciban lo que tú recibes, de que otros tengan lo que tú tienes, de que otros reciban la bendición que tú recibes, la luz que tú recibes. Esa pasión por transmitir. Es un secreto que te va a hacer feliz. Observen bien a los maestros. Vuelvo a hablar de los maestros porque son los escribas. Son los que transmiten el conocimiento. Fíjense que hay maestras ancianitas. Maestros ancianitos. Que uno dice, ella fue mi maestra. Y de vez en cuando hay un alumno agradecido que la va a visitar. ¿Por qué duran tanto? ¿Y por qué están lúcidas? La mayoría de maestras y maestros no padecen de Alzheimer. Personas como yo se mantienen lúcidas. Un buen amigo del que les he hablado toda la vida y no tengo miedo de mencionarlo, mi gran mentor, el hermanazo del alma, ustedes ya saben quién es, Trino Araya, de Costa Rica, ahora tiene, en este momento, 101 años. Y yo me siento a conversar con él y es un hombre lúcido. Pero es que él cada semana todavía tiene su grupo de oración. Todavía prepara su enseñanza para su círculo, su clase de Biblia. ¡Ay no! Prepárense que aquí va a haber para largo. Yo voy a seguir predicando y yo voy a seguir. Porque siempre mi mente está aprendiendo y estoy buscando, actualizándome métodos para volver a transmitir. Esa dinámica hace que tu cerebro se mantenga activo, aprenda otro idioma, lea, estudie, prepare resúmenes, dele a otros. ¿Usted quiere ser una persona feliz? ¿Usted quiere ser una persona lúcida, sana y exitosa? Estos son los secretos. Manténgase siempre aprendiendo y manténgase siempre enseñando. Y si lo que aprende es la palabra de Dios Y si usted se agarra de la mano de Dios y conecta a los demás con la mano de Dios, ya la hicimos. Ahí está. Dejémonos de vueltas, dejémonos de andar buscando otras energías. Yo respeto muchísimo otras culturas, otras visiones, otras cosmovisiones, la manera de ver el universo, pero hay gente que quiere conectar con extraterrestres. Hay gente que quiere conectar con la energía de los astros. Hay gente que quiere conectar con la luz infinita. Hay gente que dice, es que yo me comunico con mi Dios, su Dios. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Jesús. Ahora está de moda, es que yo sigo a los ángeles. Los ángeles me iluminan. La palabra te ilumina. El Dios concreto de la revelación, el Dios revelado en la persona de Jesús. Conéctate donde está la energía poderosa que nos da vida y vida en abundancia. Y también quiero decir la otra parte. La otra parte dice que el rey le concedía todo lo que él pedía. Y aquí no se está hablando de Dios. Fíjense que si ustedes siguen leyendo, el rey era Artajerjes. Artajerjes no era un creyente, era un rey pagano. Sin embargo, al ver a Esdras, al ver su vida íntegra, al verlo dedicado a estudiar, a practicar y a enseñar, el rey Artajerjes dijo, voy a leerle solo del versículo 17 al versículo 21, siempre es Esdras capítulo 7. Capítulo 7, versículos del 17 al 21. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos. Con las ofrendas y libaciones correspondientes para ofrecerlos luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro sobrante lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina. Todo lo que les pida el sacerdote Esdras, secretario de la ley de Dios del cielo, se lo darán puntualmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Credibilidad, confianza. El rey Artajerjes, que era un rey pagano, veía a Esdras y dijo: Esdras, yo veo cómo adoras a tu Dios. Te voy a dar el tesoro para que compres todo lo necesario para el culto. Y te voy a dar dinero para que lo uses de acuerdo a tu sensibilidad que Dios ponga en tu corazón. Y voy a decretar que todos los tesoreros de las transeufratinas, eso quiere decir los ríos que estaban, las ciudades más allá del Éufrates, todos los reinos te den lo necesario. Mira, yo estoy muy joven todavía, pero ya empiezo a generar confianza. ya hay hermanitos que me dicen: hermano Salvador, fíjese que yo quiero hacer una donación, pero me gustaría que usted me orientara qué institución realmente está ayudando a los niños. ¿A dónde puedo donar? ¿A dónde realmente va a ser efectivo? Porque estoy cansado de dar dinero y que ese dinero se pierda en el camino. Y que te piden dinero para educación y llega un peso a los niños y lo demás se queda en estructuras y en pago de sueldos de las ONG, lo que sea. Perdón, es lo que me dicen. Y yo le digo: mira, yo conozco esta institución, conozco lo que está haciendo el padre Flavián en Ágape, conozco lo que está haciendo el padre Sergio en Espíritu Santo, conozco la gente que tiene, óigame, ¿cómo se llama eso? Credibilidad. Eso tenía Esdras. Era un hombre que había generado confianza. Dios bendiga a los párrocos. A los párrocos dedicados a trabajar en su parroquia y que los miembros de su parroquia sean como Artajerjes y digan: padre, yo quiero ayudarlo para estas obras que está haciendo en su parroquia. Padre, yo quiero bendecirlo para que usted administre, para que nada se detenga por falta de recursos. Y es bueno, incluso si usted conoce una maestra, un maestro en su pueblo que se dedicó toda la vida a enseñar, esa persona merece tener una vida digna. Si usted fue exalumno y usted está ganando dinero, vaya y dígale: maestra, ¿qué necesita? Yo quiero recompensar su vida entregada a la educación. Es que es necesario también ayudar a los que ayudan. Yo sé que hay fundaciones, lo hay, que premian a fundaciones que se dedican al cuidado de ancianos, al cuidado de niños, a la educación. Sé que hasta hay concursos donde cada fundación presenta su proyecto y esta superfundación va a dar fondos para que ese proyecto continúe. Lo sé y es bueno que lo sigan haciendo. Fundaciones que ayudan a los que ayudan. Está bien, pero en pequeño, en cada pueblo, ahí hay Esdras, ahí hay personas que se han dedicado su vida entera para ayudar a los demás y merece que haya un rey Artajerjes que le diga: toma, para que sigan haciendo la obra, o toma, para que tú vivas una vida digna. Y como les decía, yo estoy muy joven, pero agradezco, porque ya hay en diferentes países hermanitos que me dicen: hermano Salvador, voy a darle un hotel donde usted pueda dormir cómodamente, en una cama donde usted descanse bien para que mañana se levante y siga predicando. Hermano, lo voy a invitar a comer la comida que usted quiera, la comida que lo ayude. ¿Qué necesita? Hay hermanos que se pasan. A veces les digo: mira, necesito agua, necesito miel, necesito semillas, porque yo como muchas nueces, muchas semillas, necesito ciruelas, porque a veces el estómago no funciona bien, necesito yogur, y me traen una gran maleta. Y digo: mira, con esto me lo llevo a mi casa. Esto me dura no solo para la misión, pero ya hay personas que creen que están dispuestos a apoyar para que esa obra no se detenga. Y perdón mi arrogancia, 36 años quizá de estar predicando en la televisión y nunca he puesto un teléfono o un número de cuenta y decir: deposítenme dinero en esta cuenta, denme dinero. No, no, eso Dios lo va a poner en tu corazón. Eso no te lo tengo que pedir yo. Lo que a veces hago, y algunos lo lo malinterpretan. Es decir, hermano, acompáñenos a la ruta de la fe, vamos a ir a República Dominicana, a donde todo comenzó para América, vamos a ir a la ruta 2 de México, donde se extendió la evangelización, vamos a ir a la ruta 3 de Centroamérica, vamos a Tierra Santa. Sí, a veces le he pedido a la gente que nos acompañe, pero no es tanto por dinero, porque no queda tanto dinero. Es para poder transmitir esas historias, para poder vivir, para poder apreciar lo que se ha hecho en toda esa historia. Pero a lo mejor alguien dice, ya están pidiendo dinero. Mira, nosotros estamos meditando la ley día y noche, agarrados de la mano de Dios como Esdras, aplicando lo que leemos para que nuestra vida se transforme, compartiendo lo que leemos con los demás, enseñándole a los demás a conectarlo de la mano de Dios con su mano para que haya esa corriente de gracia y de bendiciones, y confiando en la divina providencia. Siempre Dios pondrá en el corazón de Artajerjes. Yo acabo de estar en Guatemala, en Rehoboth, con el hermano Sergio Madrazo y su familia tan lindos, que dice, hermano, Dios puso en mi corazón. ¿Y sabe qué hizo? Me ungió con aceite y me dijo, vas a recibir muchas bendiciones de Dios. Y él fue el primero en darme una ofrenda y le dijo a todos, ofrenden al hermano para que siga. Y yo me sentí mal. Le dije, Sergio, perdona, yo siempre que predico veo en las iglesias que pasan los canastos y llenan canastos y veo que los canastos van para allá, pero ahora me agarraron a mí de canasto, a mí me está, le digo, nunca me había pasado esto, es la primera, estoy avergonzado, le digo, y me dijo, lo que a mí me extraña, hermano, es que lleves tantos años y nunca te ha pasado eso. Y le digo, sí, porque nosotros no andamos buscando eso. Pero el resultado de una vida dedicada a transmitir el mensaje de Dios será siempre bendición. ¿Tú quieres recibir en abundancia? Da en abundancia. ¿Tú quieres recibir bendiciones de Dios? Derrama las bendiciones de Dios sobre los demás. Agárrate de la mano de Dios. Estudia su palabra, transmite esa luz, agarra de la mano a los demás y lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Y que el Señor nos mantenga siempre como el árbol plantado del Salmo 1 con las raíces en las fuentes de agua viva. Que el Señor les bendiga. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.